File. Bueno, ahora sí. Ahora, a partir de este momento, hasta la próxima media hora, esto se va a estar grabando. Que va a ser subido al internet para que los que te lo van a poder funar. Dejen, sáquenle permiso para poder usar el bot a Morris, che. A video file. ¡Ay, Dios, qué asco! ¿Qué puso Reeves en el...? ¡Ay, no! ¡Ay, qué asco! ¿Qué puso Reeves ahí? No puede ser. Ya, pues ya, ya paro. Ya paro, ya. Morris, pon el video del perro tres veces, tipo, reproduce los videos del perro al mismo tiempo. Ok. Ya, no se callen, porfa, o sea, hablen, coño. No. Hagamos una encuesta, a ver, hagamos unas preguntas. ¿Quién tiene novia? Yo. Nadie. No, tú no tienes. Yo, no. Ok, yo no tengo novia. A ver. Sí. Segunda pregunta. Loco, le hacía él al perro. A ver, segunda pregunta. Si tuvieran. A ver. Si tuvieran que elegir un arma para defenderse, ¿cuál elegirían? Machete. ¿De defenderme de qué? Yo qué sé. Algo malo. Machete. Yo elegiría una bomba termonuclear, ¿por qué? Ok. ¿Y si les digo que el enemigo es el gato? Machete. Sí, también concuerdo, machete. ¿Por qué hay una bomba nuclear? No sé, es que la bomba nuclear va a matar a mucha gente. Pero mata al gato. Sí, pero, o sea, nuestro objetivo es matar al gato, pero no a las demás personas, o sea. Ok. ¿Y si yo te digo que ese gato soy yo? Entonces uso tres bombas termonucleares. Oh, Dios. A ver, tercera pregunta. Ok. Dinos, Kurt. ¿Prefieres a un zoofílico, a un pedófilo o a Trump? Ay, bueno, Trump es los dos, o sea, literalmente es que prefieres un zoofílico, un pedófilo o los dos. Eso es prácticamente lo que dijiste. Yo diría que yo preferiría tomar una pistola y suicidarme, ¿por qué? ¿Qué sentido? Bueno. Ok, creo que estamos teniendo muchos silencios incómodos. Sí, creo que nos falta un poco de emoción. Un poco de... Lo que pasa es que Hamp y Reeves ya están... están desconectados y así. Un momento. Están como haciendo slop. Ah, sí. En fin. Tercera pregunta. Cuéntame, Kurt, ¿cuál es tu tercera pregunta? Si Jeffrey Epstein reviviera y te invitara a su isla, ¿le aceptas? Yo digo que no. Yo voy a ser la víctima. O sea, va a venir Jeffrey Epstein y pues... O sea, yo no quiero eso, claramente. Uh-huh. Sí. No quiero que Jeffrey Epstein esté ahí. O sea, yo, en mi opinión, yo diría que no voy porque no quiero ir y porque me van a voy a ser una víctima y yo no quiero ser una víctima porque ser una víctima es malo. Y tampoco quisiera hacerlo un perpetuador, ¿cómo se dice? Perpetuador. Ay, no sé. En fin, tampoco quisiera hacer eso porque ese es malo y yo no soy así. Yo jamás haría eso. ¿Me entiendes? Creo que entiendo. Pues sí, o sea, eso es malo. Eso no es de Diosito. Eso no es de Epic Gamer Cat. Ok, entiendo. Cuarta pregunta. De todos los usuarios del server, ¿quién podría estar en la isla de Epstein? Yo digo que Jairo. En primer lugar tenemos a Jairo. Luego okay. Yo diría que Kev, porque Kev no me agrada. Aparte, que Kev me había recomendado a mí un libro llamado Lolita. Y no sé si sepas, pero ese era el libro favorito de Jeffrey Epstein. ¿Sabías que el avión, el jet privado de Jeffrey Epstein, se llamaba Lolita Express porque a él le encantaba tanto ese libro y hasta le daba una copia del libro a todos los que iban a su isla? Entonces, por eso. Ok. Por eso digo que Kev. También Kers, porque ¿qué? Kers me agrada. Espera. ¿Qué? Ok, tú, Kitty, tú dijiste Jairo, Kev y Kers. Ahora tú, Morri. No. Ah, sí, vale. ¿Quién sería? ¿Quién de todos los usuarios de la Kerhus, quiénes creen que podrían estar en la isla de Epstein? Perdí, Morris, di. Deja el silencio, no estás silencioso, por favor. Di que... ¿No escuchaste lo que... ¿Escuchaste la pregunta? Ah, que yo sí creo que sabía. Sí, en la isla de Epstein. ¿Quiénes estarían? ¿Qué Kerhauser estaría en la isla del Epstein? Epstein Island. En fin, di. Dinos. Déjame pensar. ¿Tú qué dices? Sería Ingrid. ¿Quién? Ingrid de primer lugar. Ingrid. ¿Solo Ingrid? Bueno, ¿ya qué? Solo Ingrid. ¿Quién es Ingrid? Sí, no conozco a una persona más tranquila que ella. ¿Quién es Ingrid? Pasa en contexto. Sin pretexto. Creo que es como la resurrección de Epstein. Le gustan las lolis. Y si a mí me gusta. No, mentira. Yo te veo muy capaz. ¿Qué? ¿Por qué? No, mentira. Yo. No, era un chiste, gente. Era ve. Yo veo a Kurt capaz de que le guste. No, quizás no es exactamente, pero que le guste algo raro también, algo bien feo. Bueno, todos tenemos gustos raros. ¿Por qué? Te ves muy inocente para ser verdad. Qué miedo. Como les decía, todos tenemos gustos raros. Que alguien no tenga un gusto raro no existe. Esto, cara inocente, quiero detectarle. Por ejemplo, a que te gustan los pies. Que tiene un fenómeno, mentira. No, ese es de Staxel. Y le gusta esto, a Ingrid le gusta los pedos. ¿Qué? Oh, Dios, sí, qué asco. Sí, le gusta, o sea, le gusta que Delian se le pedorre toda la cara. No, qué asco. Eso sí es asqueroso. Ok, sí, como decía, todos pueden tener gustos raros, pero, o sea, tampoco tan raros, o sea, un pero gusto no, raro. Pero nunca van a ser como yo, ajá, nunca van a ser como yo. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Cómo que? Eso lo tengo que contar. Cuéntanos. ¿En serio, Kirk? ¿Tú lo puedes contar? Sí. Somos Kerhausers. Okay. En fin. Es chistoso, pero, que literal, es chistoso, ¿saben por qué? Porque estamos teniendo este tipo de conversación y este es el primer BC de la Care House que va a estar en el Internet Archive, porque el Kitty Archivador ya está funcionando. ¡Marry! ¡Responde! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué ibas a decir? Hampe está silenciado, pero se entiende. A ver. Creo que no llegaremos a un consenso. Entonces, ahora que digan algo chistoso, no sé. Deberíamos buscar un buen juego. Pues sí, Kurt, busca ahí, payaso, esponja, horror, horripilante, abuelita. No. Busca Sex with Hitler. ¿Ah? ¿Sex with Hitler? Sí, es un juego real. Sí, yo conozco ese juego. ¿Están viendo mi pantalla? Sex with Hitler. Hitler. Stalin, no, también existe, pero es preferible el de Hitler. Ese es el feo. Sex with Stalin es feo, mejor Hitler. King John Un. No. No, no existe Sex with King. Hitler, pon Hitler. Heil Hitler. No, mentira. Sex with Hitler. Jump de. Oye, Kurt, ¿qué es eso? Hamp es menor, creo. Hamp es menor, dinos. ¡Sí, soy menor! ¡Ay, ay, ay! No puede ser, Kurt te está acosando, Hamp. ¿Qué opinas de que Kurt sea un acosador tuyo, Hamp? Dinos, Hamp, aunque está silenciado. No puede... Hamp, ¿por qué buscaste ahí? ¿Qué acabas de buscar? ¿Por qué salió esos resultados, Kurt? ¿Qué tal si buscamos? ¿Qué resultado que no vi? ¿Qué ha salido? Kurt, historial reveal. ¿Qué le había salido tutorial? A ver, busca por qué, busca por qué. Que es miau.org. ¿Quién se salió? Se salió Hamp. Hamp no soportó. Pero estaba acostando. Oye, pero ¿qué había salido en el historial? No. ¿Por qué un chino golpeó qué? Ahí salía porque un chino golpeó. ¿Qué golpeó un chino? Te voy a seguir en Twitter, prepárate. ¿Qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué un chino ahí sale? ¿Por qué un chino golpeó a qué? ¿Qué golpeó un chino? ¿Por qué un chino golpeó a su esposa después de qué? El que graba. ¿Qué? Que después de que Jimmy era todo, una enorme cantidad de lingote de plata y lo perdió todo. ¿Qué es eso? De escándalo. El famoso influencer y youtuber Spex subió una foto caliente para sus fans mujeres. Lo siento, pero si una fémina está cerca a mi testosterona, dijo el influencer. Ay, no. Ay, igual si está fuerte, no, cabrón. Lo completo. ¿Están viendo esto? Sí. ¿Morri está viendo esto? A ver. Ajá. Ok, vamos. No, hombre, güey, ese video no le vamos a hacer caso. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué quería? ¿Por qué quieres tanto que viera eso si es menor? Porque era interesante. Gatorade hizo un sponsor de... Mira, ahí en su banner sale sponsored por Gatorade. Pues sí, lo sponsoría Gatorade. Gatorade. Gatorade. Ando ya con las rucas y ando encerrado en el baño porque Dios se siente súper ser Spidex y que ellas no lo sepan.